Una luz tan sutil, esa fue la señal y la paz del hogar. Un buen hogar se llenó de inquietud. Cuéntame tú. Y me dijo mamá, su buena mamá. Se quebró mi salud y tu salud. Me tendré que marchar a otro lugar. Yo me voy, quedas tú. Y me hundí hasta el fondo. Voy a luchar hasta el final. Voy a caer con dignidad. Perder, fracasar, rendir. Jamás. En aquel hospital cuenta el final que llenó con su luz, pálida luz. Mi muchacho voló y así se durmió para ser más azul. Tu niño azul se llevó su bondad, su pura voz. Me dejó lo peor, la locura más cruel y el dolor sin razón. Contra mi soledad, fue soledad. Tú me das la pasión, te doy pasión. Y el coraje también, el mío también. De mujer como yo, ay que estoy yo. Vamos a desnudar y acariciar la verdad sin pudor. Y a volver a empezar las dos. Rendir.